para hablar de lo que parece va a ser un festivalón de tango. Buenas tardes, Daniel. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo le va, Juan Pablo Azorín? Soy Daniel Ubaldegaray. Ah, no, Daniel Ubaldegaray, perdón, mira, tengo Daniel mal... Daniel Perfune es un amigo. Claro. Que también anda en el movimiento del tango. Muy bien, y que le hace al baile. ¿Sabés por qué la pifié, Daniel? Sí, porque Juanpi. Vi en el Facebook de Nido Gaucho foto del tipo bailando. ¿Viste cómo funciona la cabeza? Bueno, Daniel, nuevamente un festival de tango de la mano de Nido Gaucho, la sexta edición en esta oportunidad. Sexta edición, exactamente, que había quedado trunca en el 21 y en el 22, por una cuestión, los amantes del arte del baile fuimos los últimos en tener aperturas con esta pandemia que no pasó, pero claro. Bueno. La transitamos de otra manera ahora. Claro, y así llegamos entonces a, por suerte estamos re contentos de que podamos volver otra vez a tener el festival en marcha, que ya empieza hoy. Empieza hoy mismo. Las actividades empiezan hoy, hay unas cuantas actividades durante todo el mes de septiembre, hoy empiezan con una charla sobre orquestas, dada por Camilo Gatica, un conocedor, un estudioso del tango acá de nuestro medio, y en el Centro de Artes, hoy a las 20:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Todas las actividades que se hacen del Nido Gaucho, ahí va a haber actividades. En el Espacio Inca, proyección de películas. En el Espacio Cultural de Cheje, ahí de la calle Irigoyen, en el día de mañana, se va también a proyectar un documental donde va a haber después un debate sobre bailarines de tango de milonga, lo que es la milonga del arrabal, se llama el documental, y bueno, va a haber exponente en el documental de alta gama que explican lo que es el tango social, el tango en las milongas, y después vamos a cerrar con un debate nosotros acá, la gente local. La gente local, pero ¿qué? Ya tenés seguramente, Daniel, una idea de cuántas personas van a estar arrimando el bochín a un piso que estará esperando levantar temperatura, porque no solo de conversaciones y de no, charlas va el asunto, ¿no? Por eso, no. Mirá, yo te agrego, va a haber taller de fileteados, seminarios de danza, y cerramos los días 23, 24 y 25 con una gran milonga. Va en el Teatro Español, también va a haber una actividad, un especial de tango, donde se va a presentar, entre otras cosas, la orquesta típica de tango, la escuela de tango, la Faito. Son más de 20 músicos, local también, el dúo Gambetta, va a haber bailarines, va a haber cantores. Y sí, en lo que vos decís, calentamos el piso 23, 24 y 25 de septiembre para cerrar el festival, ponerle el moño, con una... Son 3 días de milonga para ¿sí? bailar. Y la cantidad de gente... tenemos un cupo que es de 250 personas por el espacio que... Pero así, sumando todas las actividades, la duplican seguramente. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! Y qué convocante sigue siendo el tango, no solo por la cuestión musical o la cuestión técnica referida al estilo y al género musical, sino a todo lo que es eso que lo mencionaste a la pasada, Daniel, el tango como baile social y la milonga como un espacio donde que no desapareció, además, parecía en un momento que se extinguía, pero está reforzadísimo hoy, lo podemos decir, Daniel, porque todos tenemos algún amigo, alguna amiga que está fascinado y que vive invitándonos a ir a la milonga o a aprender tango. Exactamente. Y bueno, vienen, el Festival Nido Gaucho está reconocido a nivel nacional, yo siempre digo, entre los 4 o 5 festivales más importantes del país. Y justamente vienen de todos los lugares. En esta oportunidad van a venir chicos, amigos, chicos y chicas de Salta, de Santiago del Estero, de Córdoba. Empiezo así a bajar del país, de La Rioja, de Corrientes, Córdoba, dije, de Mendoza, de la zona sur patagónica, desde Bariloche, desde Viedma, desde Chubut, Puerto Madryn, propiamente de la provincia de Buenos Aires, de varios lugares, de Olavarría, de Azul, de Capital Federal también. Qué y lógicamente la gente que conocemos pampeana, ¿no?, de las diferentes localidades. Tal cual, tal cual. Bueno, un convite bien, bien completo, digo porque está la música, está el cine, la poesía, las artes visuales y escénicas, el fileteado. La verdad es que esta oportunidad le avisamos a la audiencia porque sabemos que hay personas que son de las artes plásticas o que les gusta y son se arreglan parte de la vida laburando con pinturas artísticas, así que se pone muy, pero muy interesante. También va a haber milonga, se va a poder bailar y además hay charlas, hay debate y seguramente habrá una oportunidad, Daniel, para que se conozcan muchas de estas personas que vienen de distintos lares y que se reflejen en esas miradas, bueno, los deseos de volver a disfrutar de este festival de tango que sexta edición después de la pandemia. Daniel, ¿qué te queda de las ediciones anteriores? ¿Cómo viviste este lapsus que nos propuso la pandemia? Digo, porque nos mochó toda la actividad cultural, quedó golpeadísima. ¿Qué reflexión te queda? Bueno, que se extrañó mucho, sobre todo justamente en estos tiempos donde hablamos de la empatía, de pensar en el otro, en el tango social, la cuestión del abrazo, de pensar, de encontrarse con el otro, es de suma importancia. Y es lo que lo hace muy relevante a esta actividad, porque uno, sin el otro no existe la milonga. Claro. Sin que haya el encuentro y pensar en el otro y que el otro la pase bien, porque de esa manera yo la voy a pasar bien. Y bueno, se extrañó muchísimo porque era una constante de hablar. En el ambiente del tango decimos, fuera de acá de nosotros, decimos Nido Gaucho en cualquier lugar del país, como te decía, de Buenos Aires, Salta, el sur, decís Nido Gaucho y dicen La Pampa. Muy asocian bien. Nido Gaucho, La Pampa, tango y asado. ¡Ah! Ahí había un condimentito que no está en los flyers. También, sí. una cuestión de que también vienen, dice, che, va a haber asado, ¿no? Porque reconocido el asado pampeano. Muy bien, muy bien. Lo bien que hacen también de tenernos por esa marca. Daniel, la verdad es que da un entusiasmo bárbaro saber que hay semejante preparación, gran organización. Podremos hablar en algún otro momento acerca de cómo se elaboran festivales, estos eventos que son tan importantes porque, claro, hay fuerza pampeana, hay corazón pampeano metiéndose para ofrecer a todos que quieran bailar tango y entenderlo esta posibilidad. Cine, charlas sobre estilos orquestales, como por ejemplo lo que nos contabas hace un rato, clases de baile, presentaciones musicales e inclusive el taller de fileteado porteño que le va a atrapar a muchísimos. Bueno, le hemos contado a la audiencia, Daniel, te estamos muy agradecidos. Exacto. Por este rato. No sé si queda algo pendiente. No, que aquellos que quieran buscar más información, que por ahí para anotarse en los talleres y en eso, que algunos son justamente, que hacíamos referencia al taller de fileteado, es un cupo reducido de personas para que puedan aprender de... también en una clase no van a aprender todo eso, claro. Pero sí, para tener una introducción a lo que es el mundo del fileteado, Entonces, en las páginas de Facebook, justamente de Nido Gaucho, ahí están todas las actividades y diferentes links para inscribirse en las diferentes áreas. O sea, lo que es seminario necesita una inscripción previa, lo que es fileteado necesita una inscripción previa, lo que son las milongas necesitamos una inscripción previa. Muy bien, entonces, muy bien. Ya lo tenemos compartido en nuestras redes sociales también, Daniel. Exactamente. Al flyer. No, por favor, gracias a vos. Y bueno, esperamos que la concurrencia va a estar a la altura de las circunstancias. Semejante convite. Muchas gracias, Daniel. Gracias a vos, Juanpi. Hasta pronto. Un abrazo y un suceso como corresponde a este sexto festival de Nido Gaucho en la provincia de La Pampa. El tango está vigente y bien latente. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes.